Porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál manos todas ellas fueron creadas. De seguro entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. ¿No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? ¿O la sombra del árbol el cual te regala descanso? Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede. Yo sé que él vive.